El camino de la cruz. Si Edith Stein lleva en común con Santa Teresa el nombre, con San Juan comparte el título de la cruz. Sabe San Juan describir con todo realismo las pruebas del alma en la noche de la fe, pero también la felicidad del amor de Dios. Edith no siempre ha sido llevada por Dios por el camino de la luz y del gozo sensible. Su larga espera para poder realizar su vocación convirtió la dicha de su conversión en una cierta noche en la que Dios va educándola para una entrega definitiva. Ya en 1930 había escrito: cuando acabamos de empezar a entregarnos a la dirección de Dios, sentimos con toda fuerza y firmeza su mano orientadora. Con claridad meridiana vemos lo que hemos de hacer y omitir. Pero eso no dura largo tiempo. El que pertenece a Cristo ha de vivir la vida de Cristo. Tiene que crecer hasta la edad viril de Cristo. Debe emprender alguna vez el camino de la cruz hasta Getsemaní y el Gólgota. Y todos los sufrimientos que vienen de fuera son nada en comparación de la noche oscura del alma, cuando la luz divina ya no alumbra y la voz del Señor ya no habla. Dios está ahí, pero está escondido y calla. ¿Y por qué así? Son misterios de Dios, y estos no se pueden penetrar del todo. Por eso, cada uno de nosotros está siempre en un hilo entre la nada y la plenitud de la vida divina. Estos profundos sentimientos llevaron a Edith al Carmelo, pues durante esta noche vio con toda claridad que, ante Dios, todo el saber es cosa vana, y que tan solo el amor cuenta. Ya en el seno del Carmelo ve ella su vida a una nueva luz, y no puede encontrar mejor guía que San Juan de la Cruz, en quien se unen armónicamente un ardiente amor a Dios y un agudo entendimiento y conocimientos teológicos. Por su camino quiere alcanzar la cima del Monte Carmelo, para, a través de la noche oscura del Espíritu, entrar en la llama viva de la unión amorosa con Dios. Por eso escribe: también nosotros estamos en camino, pues el Monte Carmelo es una elevada montaña a la que es preciso subir desde lo más bajo. Pero es una gracia extraordinaria recorrer ese camino. Y créame que en las horas de oración me acuerdo siempre especialmente de aquellos que estarían con gusto en mi lugar. Y ayúdeme usted a hacerme digna de vivir en el más recóndito santuario de la Iglesia y a responder de quienes tienen que trabajar fuera. No se encierra en sí misma, sino que con humildad y caridad se abre a las necesidades de todos los hombres. Y así va recorriendo el camino en este primer período de su vida religiosa. Después de un tiempo de cierta tranquilidad, el sufrimiento en los últimos años será casi constante en la vida de Edith. La situación política, que con tanta claridad había visto antes de ingresar en el convento, y que despertó en ella el deseo de solicitar una entrevista con el Santo Padre para exponerle la situación y pedirle que escribiera una encíclica, cosa que no pudo realizar, pero lo hizo a través de una carta, va viendo con dolor que se va cumpliendo. Para sus familiares de Hamburgo y Breslau, y para sus amigos y amigas judíos, la vida se va haciendo cada vez más difícil. Las leyes racistas de Núremberg de septiembre de 1935 habían privado a los judíos de su derecho de ciudadanía. Perdieron el derecho al voto y el derecho a desempeñar un cargo público en la vida política. Poco a poco se va ampliando la privación de derechos. Edith lo experimenta en su propia persona al no poder publicar sus escritos, porque en realidad no existía la libertad de publicación para los ciudadanos judíos. Thank you. Su madre sigue sin asumir su ingreso en el convento, y a pesar de que últimamente le pone unas letras en las cartas, éstas no indican que haya aceptado la decisión de su hija pequeña. Pero este sufrimiento será para Edith mucho más intenso, conocer que padece una grave y penosa enfermedad de cáncer. Mientras Edith se prepara para renovar sus votos, el 14 de septiembre de 1936, fiesta de la Exaltación de la Cruz, tiene la impresión de que su madre ha muerto, como lo expresa cuando dice: «Mientras me encontraba en la fila para renovar los votos, mi madre estuvo junto a mí. Sentí claramente su presencia a mi lado». Poco después, recibió la triste noticia del fallecimiento de su madre. Es indecible el dolor que experimenta por ello. En una carta escribe: «No la había visto ya desde mi ingreso en el Carmelo. Es lo más penoso que he sufrido en mi vida como religiosa, pero no me ha hecho vacilar mi convicción de que estoy donde debo estar». Está realmente impresionada por la vida de su madre y ahora por su muerte. Ella amó realmente mucho a su querido Dios, como ella decía a menudo recalcando las palabras, y con la confianza puesta en él, soportó muchas penalidades e hizo muchas cosas buenas. Tiene plena confianza de que su madre está ahora con Dios y ha de preocuparse por su familia y orar por ella para que, como dice, también yo llegue a la meta. Su familia tiene el detalle de enviarle el libro de oraciones de su madre. Al abrirle, su mirada se fija en la oración tomada de este libro, que ella misma había pronunciado en 1922 junto a la tumba de su padre. «Pero tú existes. Tú vives todavía. Lo siento yo en mi interior. Si semejante energía divina desapareciera, si una interioridad tan profunda como la de tu amor, si tales sentimientos como los que tú tenías hacia mí fueran simplemente un producto de la tierra, de la carne y de la sangre, y por tanto fuesen perecederos, entonces todo se desplomaría. Ya no existiría tampoco ni espíritu, ni elevación, ni dignidad, ni amor, ni interioridad vivificadora». Al leerla, ahora que ya posee la fe cristiana, se siente profundamente impresionada. Reconoce que en esta fe de su madre se encuentra esa fe en el amor que no acaba y en el poder de Dios que salva al ser humano incluso de la muerte. Y como ella concluye: «Esa fe que para nosotros es tan evidente y en la que yo ahora me apoyo. Esta fe no es extraña para el judaísmo». A primeros de octubre escribe: «Como es natural, pienso constantemente en mi querida madre, pero el vivo dolor de los primeros días se calmó pronto, porque puedo esperar con toda confianza que Dios la acogió pronto en su seno». Y unos días más tarde reconoce que: «Ahora todo es más llevadero para mí que durante los meses en que estuve pensando incesantemente en que mi madre, en medio de sus sufrimientos, me aguardaba inútilmente. Ahora ella se encuentra en paz y lo comprende todo». La muerte de la señora Stein permite a su hermana Rosa realizar lo que desde hace años está deseando y que no ha hecho por no ocasionar un nuevo disgusto a su anciana madre: hacerse católica. Estos son los datos que nos ofrecen de este acontecimiento que llenó de alegría a las dos hermanas y que las uniría aún más. En septiembre, Rosa visita a su hermana en Colonia, donde recibiría el bautismo. Era la primera visita de Rosa a su hermana. Un acontecimiento providencial va a permitir que estas dos hermanas puedan verse fuera de la clausura y que Edith pueda asistir y ser la madrina de su bautismo. Se esperaba a Rosa el día 16 de diciembre, y el día 14 Edith tuvo un accidente. Se cayó por la escalera oscura y se rompió el pie izquierdo y la mano izquierda. El médico de cabecera hizo que la trasladaran inmediatamente al hospital. Cuando llegó Rosa, no encontró a su hermana en el Carmelo, sino que tuvo que visitarla en el hospital. Este accidente fue providencial para que las dos hermanas pudieran hablar largamente y en una forma cercana. Rosa lo necesitaba. Estaba muy afectada por la discriminación contra los judíos. En forma confidencial, sentadas juntas al borde de la cama, hablarían de todas sus cosas, de su familia. Pero sobre todo, Edith le ayudaría a prepararse al gran acontecimiento del bautismo. El bautismo tuvo lugar el 24 de diciembre en la iglesia de Santa Isabel del Hospital de Colonia. Edith fue desde su habitación a la iglesia para asistir a la ceremonia. Después, en la misa de gallo de la Nochebuena, Rosa recibió en la capilla del Carmelo su primera comunión. Durante los días siguientes, Edith pudo hablar largamente con su hermana en el locutorio. Fueron unos días para las dos hermanas llenos de una santa alegría. Las dos lo necesitaban, pero más Rosa. Si a su llegada a Colonia estaba bajo la impresión de los tremendos acontecimientos que contra los judíos se estaban llevando a cabo, aquí cobró energías para volver a vivir en Breslau en un entorno que pensaba de una manera muy distinta a la suya. Rosa se siente atraída al Carmelo y de alguna manera como que pertenece a él. También desde el Carmelo se hace todo lo posible para mantener en ella viva esta conciencia. En el invierno de 1937 le encargan a Edith, Sor Benedicta, del oficio de tornera, cuyo trabajo consiste en regular las relaciones entre el mundo exterior y el convento, trabajo que ella realiza con la delicadeza y discreción que le caracteriza. Esta gran intelectual, a quien se le han encomendado escritos científicos y numerosos artículos, encuentra en Cristo y en la alegría de su humilde infancia espiritual ante Dios la más profunda satisfacción de su ser. Este amor a Dios despierta en ella el deseo de verle. Por eso en sus cartas se repiten estas frases: «Tendríamos muchas cosas que decirnos si usted viniese a la reja, pero lo importante es en realidad que permanezcamos unidas en la oración y que algún día nos volvamos a encontrar en la luz eterna. El anhelo de ella crece tanto más cuanto que se ve a otros precedernos». Su único deseo es el poder consagrarse a Dios por medio de la profesión perpetua. En su oración, en su vida, el amor a Cristo crucificado crece y quiere asemejarse a Él. Agradecida, escribe a una religiosa que le ha enviado una estampa: «En la última carta me mandó usted una bonita estampa de la Santa Faz de Turín. La he recibido como un obsequio del Señor y pensé que se trataba de una gracia más para prepararme a la santa profesión. Por eso la coloqué sobre la mesita de la celda para contemplarla a menudo». La situación política empeora por momentos. En las elecciones que había habido anteriormente, la iglesia permitió salir a las religiosas de clausura para votar. Edith nunca lo pudo hacer por estar prohibido que lo hicieran los judíos y los de ascendiente judío. En esta ocasión se decía que las elecciones no iban a ser secretas, que iban a ser controladas. Hacía mucho tiempo que no existía más que un solo partido, y la pregunta que se formulaba en la papeleta electoral era: «¿Votas a favor de la lista presentada por nuestro Führer?». Equivocadamente, aunque con buena intención, algunos les habían aconsejado que en tales circunstancias lo mejor era no arriesgarse y votar simplemente sí. Edith, que en estos momentos se hallaba para comenzar sus 10 días de ejercicios antes de la profesión, y que conocemos su rectitud a lo largo de su vida, aun con riesgo de poner en peligro su libertad, como cuando no quiso negar, después de regresar de su tarea en el hospital, que llevaba correspondencia prohibida y estuvo dispuesta a ir a la cárcel antes que mentir diciendo que ignoraba tal norma. Pues en esta situación tan grave, con extremada excitación pidió a las religiosas que bajo ninguna circunstancia emitieran su voto a favor de Hitler. era un enemigo de Dios y de la Iglesia. Estaba claro que ella no habría tolerado una falsedad con el fin de ocultar su ascendencia judía. Y cuando la superiora preguntó a Edith qué debía responder en el caso de que se hiciera una encuesta, no hay duda. Ella dijo que había que responder la verdad. Antes de que las monjas pudieran salir a emitir el voto, se presentó en el locutorio una delegación oficial con una urna precintada, a fin de, como dirían, ahorrar a las hermanas el tener que salir. Por supuesto, los tres llevaban cruces gamadas en sus uniformes, y por ese motivo resultaron muy sospechosos para las monjas. Todo hacía presagiar lo peor. Fueron examinando detenidamente los documentos de identidad de cada una de las hermanas y tomando nota de ellos. Al ver que la doctora Stein no participaba en las elecciones, preguntaron si se iba a presentar a hacerlo. Entonces la superiora les informó: esta religiosa no tiene derecho a voto porque es de ascendencia judía. En este ambiente, el 21 de abril hizo Edith sus votos perpetuos, y como era costumbre en el Carmelo, la ceremonia se celebró en la intimidad de la clausura. La acostumbrada acción de gracias de aquel día la aprovecha ella para hacer ver a las hermanas la gravedad de las circunstancias. Se encontraban ahora en una situación donde no eran posibles las soluciones de avenencia. En todas las decisiones futuras, había que ponerse abiertamente de parte de Dios y situarse bajo el signo de la fe. Para ella, ante tantas amenazas, hay que crecer cada día en el amor y en una vida más fiel. ¿Debemos aspirar al amor puro? Claro que sí. Para eso fuimos creadas. Ese amor será nuestra vida eterna, y aquí hemos de intentar aproximarnos lo más posible a él. Su programa es claro: reparar el daño que otros han causado, responder al odio con amor, cooperar así para que la fuerza de la maldad pierda su poder destructor, para decirlo con una sola palabra, expiar. Conociendo la terrible persecución religiosa que con motivo de la Guerra Civil Española había llevado hasta a sufrir el martirio por la defensa de la fe y su amor a Cristo a tantas personas, dice: lo ocurrido a nuestras hermanas religiosas españolas nos demuestra ciertamente a lo que hemos de estar preparadas. El hecho de que en un país tan cercano tengan lugar tan terribles revoluciones debe ser para nosotras una saludable advertencia. No se hace ilusiones. Con claridad vio desde el comienzo hasta dónde se podía llegar. Con firmeza y valentía recorre con sus humillados hermanos judíos el camino de la cruz. Muchos de sus amigos abandonan Alemania y ella concibe la idea de emigrar a Palestina, al Carmelo de Belén, para no poner en peligro a su colonia. A lo largo de los años, una misteriosa vinculación se ha mantenido entre Husserl y su discípula y asistente Edith. Los días de retiro y de silencio que preceden a la profesión coinciden casi exactamente con la semana en que agoniza su maestro, víctima de una enfermedad de cáncer. La vida de Husserl y ahora su muerte conmovieron profundamente a Edith, de manera parecida a como le habían conmovido la vida y la muerte de su madre. Con la muerte, una vida llega a ser definitiva. Esta idea la había aprendido Edith hace mucho tiempo. Y la vida de Husserl hasta el fin no estuvo llena de ninguna otra cosa que no fuera el anhelo de alcanzar la verdad. En Friburgo, Sor Adelgundis se mantiene cerca del maestro en trance de muerte y le comunica a Edith los pensamientos de su maestro en el lecho de muerte, a lo que ella contesta el 23 de marzo: no me angustio por mi querido maestro. Ha estado siempre muy lejos de mí el pensar que la misericordia de Dios está atada a los límites de la iglesia visible. Dios es la verdad. El que busca la verdad está buscando a Dios, se dé cuenta claramente de ello o no. Mientras ella, en su soledad, ora y se sacrifica, el alma del moribundo se llena de un ardiente anhelo de Dios. Sor Adelgundis contaba a Edith los pensamientos de Husserl en su lecho de muerte. Cuando sintió que se acercaba la muerte, comenzó a desligarse de todo. Se desligó también de su trabajo y estaba henchido únicamente del anhelo de la patria eterna. Así que fue una muerte feliz que no quiso dejar pena a quienes se quedaban. Muere el 27 de abril en medio de una gran paz, comunión con Cristo. Edith ve esta fecha entre la profesión y la entrega del velo como un signo de la misericordia de Dios que se extiende sobre todos, tal como escribe a Sor Adelgundis. Pensé que sería en circunstancias parecidas a las de mi querida madre, que murió al tiempo de la renovación de la profesión. No pienso que tan gran confianza se debe a mi oración o a mérito alguno por mi parte. Estoy convencida solamente de que Dios no llama a nadie para Él solo, y que cuando Él toma un alma, es pródigo en manifestaciones de amor. La fiesta de la toma de velo negro era una fiesta que se celebraba públicamente. En esta ceremonia se cambian el velo blanco por el velo negro de las religiosas miembros del capítulo. Esta fiesta tiene lugar el 1 de mayo de 1938. Pero a esta fiesta, aunque pública, no acudió tanta gente como a la toma de hábito. Se va haciendo silencio en torno a Edith. Muchos de sus amigos hace tiempo que han abandonado la Alemania nacionalsocialista, incluso algunos de sus parientes. Ella, que conoce bien la situación, dice con toda verdad: «Pero yo no olvido a nadie». A lo largo de 1938, la situación política de Alemania se ve cada vez más incierta. Las personas, con un poco de visión, reconocen que Hitler camina hacia una guerra mundial para demostrar al mundo la superioridad de sus ideas dictatoriales. Él busca como criminales de guerra a los judíos para justificar una lucha defensiva. El 14 de septiembre de este año recibe por primera vez la visita de su hermano Arno, que quiere despedirse de ella antes de marchar a América. Allí está ya su esposa e hijos. Como ellos, también pudieron emigrar Else y su familia, y Erna y la suya. No tuvieron tanta suerte Frieda ni Paul. Edith sufre con ellos y ora a Dios para que los guarde a todos. Siente el deseo de ofrecerse a Dios por salvar a muchos, pero todavía ignora el cómo de sus padecimientos. En una de sus cartas escribe: «Tengo confianza en el hecho de que el Señor ha aceptado mi vida por muchos. Pienso constantemente en la reina Esther, la cual fue escogida de entre su pueblo precisamente para interceder por él ante el rey. Yo soy una pequeña Esther, pobre e impotente, pero el rey que me ha escogido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo». De cómo se prepara para esta última fase de su vida, lo expresa en una carta escrita en octubre a una dominica de Espira. «Pienso que, en todo caso, es un camino muy seguro el hacer todo lo posible por convertirse en recipiente vacío para la gracia de Dios. Desprende tu corazón de todas las cosas. Busca a Dios y lo encontrarás. Ciertamente, es difícil vivir fuera del claustro y sin el Santísimo. Pero dentro de nosotras está Dios, toda la Santísima Trinidad. Si sabemos construir en nuestro interior una celda cerrada y retirarnos a ella todas las veces que podamos, entonces en ningún sitio del mundo puede faltarnos nada. Así también tienen que arreglárselas los sacerdotes y religiosos en las cárceles. Para aquellos que saben comprenderlo, esto es una gracia extraordinaria». Los acontecimientos se precipitan. En la noche del 9 al 10 de noviembre, la sinagoga de Colonia, como la mayor parte de las que hay en Alemania, es incendiada. Los judíos son perseguidos, maltratados. Sus casas son saqueadas y sus comercios destruidos. Es la noche de los cristales rotos. Cuando estos acontecimientos llegaron a conocerse en el convento de Colonia, Edith se quedó como petrificada de dolor. Lo que hacía años había presentido, claramente es ya una pavorosa realidad. Ya no tiene sosiego. Ve cómo van emigrando cada vez más parientes y amigos suyos, o se preparan para emigrar. Y no puede evitar el pensar que su presencia pueda causar problemas a la comunidad religiosa. Todavía no habían recibido ninguna presión del exterior, pero ella estaba persuadida que debía trasladarse al extranjero para evitar que el Carmelo de Colonia tuviera que sufrir cosas peores. Estas situaciones actuales eran para ella una muestra de la voluntad de Dios. A impulsos de su decidido carácter y de su gran fe, Edith procura convertir esta espantosa experiencia en sacrificio expiatorio. La misión que ve simbolizada en su nombre de religión, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, la anima a abrazar la cruz con valentía. En diciembre escribe: «He de decirle que mi nombre de religión me lo dieron ya de postulante. Me concedieron el nombre de religión tal como lo pedí. En la palabra cruz veía significado el destino del pueblo de Dios que ya empezaba a anunciarse. Pensaba que quienes comprendieran que se trataba de la cruz de Cristo debían tomarla sobre sí en nombre de todos. Ciertamente, hoy tengo un conocimiento más exacto de lo que significa estar desposada con el Señor bajo el signo de la cruz. Nunca será posible comprenderlo del todo, por tratarse de un misterio». Sus hermanos están en América junto con sus hijos. Paul y Frieda no han podido seguirles a pesar de los esfuerzos que todos han puesto. De momento también es inseguro el destino de Rosa. Primer proyecto de Edith, que era ir a Palestina, no puede realizarse porque está prohibida la inmigración. La fraternal acogida que le ofrecen desde el convento de Echt, en Holanda, hace que se ponga en camino lo más pronto posible, el 31 de diciembre de 1938. Lo que estos acontecimientos y la despedida supusieron para todas queda reflejado en este testimonio. Los acontecimientos políticos se van agravando cada vez más. Sor Benedicta pensaba que su presencia suponía un peligro para el convento. Los sucesos del 9 de noviembre de 1938 aconsejaban actuar con rapidez. Su temperamento, hasta entonces tan alegre, queda velado por una profunda tristeza. Solo Dios sabe lo que ella sufrió en aquel tiempo por su pueblo, por sus seres queridos y por su amadísimo hogar conventual. Con ánimo esforzado, sin proferir ni una palabra de queja o de acusación, sobrelleva su dolor. El día 31 de diciembre abandonó nuestro convento. La despedida fue dolorosa por ambas partes. Profesaba gran cariño y veneración a Sor Benedicta y no podía concebir una vida sin ella. Las últimas Navidades habían quedado enturbiadas por la perspectiva de la próxima separación. No tardó en llegar la hora de la despedida. Con este fin nos habíamos congregado en la recreación. Las religiosas fueron abrazando una a una a Sor Benedicta. Cuando me llegó el turno, ya no pude retener las lágrimas. No dije otra cosa sino su nombre. Al ver ella mi aflicción, perdió ella por un momento la serenidad y sollozó perceptiblemente. Pero inmediatamente recobró la serenidad y partió de nuestra compañía. En la oscuridad de la noche del último día del año, un amigo del convento, en compañía del párroco, trasladan a Edith al otro lado de la frontera holandesa. Por expreso deseo de Edith, al dejar Colonia, se dirigen a la iglesia de María de la Paz para implorar la bendición de la Reina de la Paz. Antes del rezo de completas del día de San Silvestre, Edith llega a su nueva patria, donde es acogida con cariño por la comunidad. Poco después de su llegada, en una carta escrita a una antigua amiga de la época de Espira, le dice: «Llegué aquí la noche de San Silvestre. Para todas las que formábamos el Carmelo de Colonia, fue muy dolorosa la separación. Pero yo tenía la firme convicción de que era la voluntad de Dios y de que así se evitarían males mayores. Aquí he sido recibida con el mayor cariño. Las buenas madres y hermanas han hecho todo lo posible por conseguirme el permiso de entrada con la mayor rapidez, y con sus oraciones me han allanado el camino». Este convento será un pequeño oasis antes de emprender la penosa y definitiva subida al Calvario. En poco tiempo se adapta al convento. Le encomiendan la tarea de ayudar a la tornera y colaborar en algunos trabajos domésticos, para los que no está más dotada que en colonia. A la oración puede dedicar una buena parte del tiempo, lo que para ella supone una gran alegría. Su sentimiento con respecto a la comunidad que le ha acogido queda reflejado en estas palabras: «Mi sentimiento fundamental desde que estoy en Echt es el de la gratitud. Doy gracias por poder estar aquí y por ser la casa como es. Pero nunca olvido que aquí en la tierra no tenemos morada permanente. Mi único deseo es que en mí se cumpla la voluntad de Dios. En sus manos está el tiempo que yo haya de estar aquí y lo que venga después. En tus manos está mi suerte. Ahí todo está seguro. Por eso no tengo por qué preocuparme. Pero es necesario orar mucho para mantenerse fieles en cualquier situación. Hay que orar sobre todo por los muchos que han de soportar más duras desgracias que yo y no están anclados en lo eterno. Por eso estoy agradecida de corazón a todos los que ofrecen su ayuda».